Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por sintonizarnos. No se olvide que soy su servidor, José J. Valderrábano, y con el mismo deseo de siempre, espero que todos ustedes se hayan dado el tiempo para verificar que las referencias aportadas la semana pasada son ciertas. Y es que, queridos televidentes, debemos entender que de no hacerlo, vamos a quedarnos con la duda. O vamos a terminar como aquellos televidentes que, acabado de ver el programa, dejan unos mensajes diciendo: yo pienso que tienes razón un 50 y un 50%. Otro amablemente me deja escrito: pues entonces que el carro de Dios caiga sobre ti. Otros: que estoy loco. Y ya no les digo todo lo que dicen de mi familia, etc. Pero ¿saben ustedes por qué se expresan así? Porque no saben, les da flojera ir y confirmar lo dicho, y les parece más cómodo y mejor descalificar. Ah, pero no fuera un güerito yo, no fuéramos un güerito como el señor Dan Brown, quien, no obstante, queridos televidentes, que afirmó que el Código Da Vinci era una novela, en donde él cuenta que todo empezó porque su profesor de arte, al mostrarles la pintura de La Última Cena de Leonardo da Vinci, les preguntó: ¿qué falta en la mesa? Y después de observar y observar, dice el señor Brown: no hay vasos. ¡Sí es cierto! Y que la palabra santo grial quiere decir sangre real. ¡Sí es cierto! Y que la mujer que está junto a Jesús está embarazada. ¡Sí es cierto! Y la sangre real es la hija que tuvo a escondidas con María Magdalena. ¡Sí es cierto! Y después de su muerte, las tres Marías se fueron a vivir a una isla griega, la cual en honor a ellas lleva ese nombre. ¡Sí es cierto! Y entonces la descendencia de Jesús al día de hoy es la familia Sinclair, en Francia. ¡Sí es cierto! Y es que en un manuscrito griego aparece el texto: y el maestro acostumbraba a besar a María Magdalena en... Y como falta ese pedazo, pues lógicamente era en la boca. ¡Sí es cierto! Miren ustedes nada más, queridos televidentes. ¡Qué chistosos son estos a los que me refiero! Y es muy importante que tomemos en consideración esto. Como el señor Dan Brown no habla español, ese sí dice la verdad. Como el libro Código Da Vinci les costó 390 pesos, es obvio que diga la verdad, a tal grado que son ellos, a los que me ando refiriendo, los que pregonan: ¿ya sabías que Jesús tuvo una hija con María Magdalena? Y que siempre la besaba en la boca, y que la familia Sinclair son sus descendientes, ¿cómo ves? ¡Ah, no, pues eso sí es cierto! Entonces, si el señor Brown dice la verdad, y como su libro a estos les costó 390 pesos, lo que ahí está escrito, ¿eso sí es cierto? No se vale, señores, que me juzguen y me señalen sin antes haber ustedes corroborado, ¿verdad?, en sus textos, lo que aquí he dicho con pruebas. ¿Y saben qué? Les voy a demostrar a aquellos que solo hablan por hablar. Y saben, permítanme decirles que les vamos a demostrar a qué grado de ignorancia ellos están. Número uno. Este autor, el señor Dan Brown, afirma que es una novela. Y ustedes, a los que me refiero, lo han dado por cierto. El escritor número 2, el escritor dice que no había copas o vasos en la pintura de la última cena. Y ni él ni ustedes saben que la Pascua judía de los esenios, comunidad a la que estuvo unida el maestro, se conmemora conforme a lo que Dios ordenó y que así ha estado escrito. Deberán tener todas sus pertenencias guardadas, listos para salir, y la Pascua la comerán deprisa. Así que el agua de la cena de Pascua, señores, se bebe de un solo recipiente. La Pascua, señores, no es una diversión. Se conmemora la salida del pueblo de Israel de la esclavitud. Y tal parece que el señor Brown y ustedes que le siguen piensan que era un picnic. Número 3. La teoría del Sant Grial no es del señor Dan Brown, sino que esta se desprende de la obra La Santa Sangre y el Santo Grial del escritor Henry Soskin, también llamado Henry Lincoln. Así como la hipótesis de que María tuvo un hijo corresponde a un profesor de la universidad del señor Brown, y esto ya ha sido demostrado y confirmado por el mismo señor Brown. Cuarto, el hecho de que falte un trozo de escrito, queridos televidentes, no forzosamente quiere decir que la besaba en la mejilla, que la besaba en la frente, en la nariz, en la cabeza o en la boca, como ustedes a los que me refiero, sí lo afirman. Que quede claro, el autor advierte que es una novela y son ustedes los que perversamente lo afirman, que es un hecho real. Y si el vientre de esa mujer que está sentada junto a Jesús era de un paciente con el vientre distendido, ¡ah, no! Se le ve la panza de embarazada. De Judas se dijo lo mismo. ¿Acaso no ustedes a los que me refiero también dicen, ¡ah, lo besó! ¿Besó a Jesús? ¿Por qué no pensar que se acercó al maestro y en vez de besarlo le dijo al oído, maestro, todo se ha cumplido como tú lo ordenaste? Pues ahora que apareció el evangelio de Judas, esto ha sido corroborado. Si tomamos en cuenta que una parte del texto dice, Judas, en una visión me he visto a mí mismo y los discípulos me estaban lapidando. Jesús dice, tú serás el apóstol maldito para todos los demás. Alcanzarás el reino de los cielos, pero sufrirás mucho. Judas dice, pero qué bien me hace eso. Jesús dice, el brillo de tu estrella eclipsará a todas las demás. Serás más grande que todos ellos. ¿No será que algo semejante esté sucediendo con María Magdalena? 5. El escritor dice que tuvo una hija de nombre Sara. ¿Y qué ustedes, por casualidad, solo por casualidad, ustedes a los que me refiero, no están enterados que son los hijos varones los que generan descendencia? Entonces, ¿no saben ustedes que una hija, al momento de tener a sus hijos, estos llevan ya los genes, pero del esposo, no los del papá de ella? Y esto es tan cierto que los hijos de los hijos llevan el mismo apellido del papá. ¿Qué es? El apellido del abuelo. Más los hijos de las hijas llevan el apellido del esposo. ¿O miento? ¿O también estoy mintiendo? Y ahora peor, ¿qué clase de padre tiene Jesús el Cristo que pudiendo darle un hijo varón para que su generación trascendiera, le da solo una hija para que en ella su generación muera. 6. El autor dice que fueron a vivir a una isla griega que lleva por nombre las Tres Marías. Entonces la pregunta obligada sería, si dice el autor que la isla se llamaba Sara, ¿era María Sara o Sara María? ¿Por qué nombrar a la isla las Tres Marías? O entonces iban 4 personas porque la hija se llamaba Sara, según el señor Brown. ¿Ellas le pusieron el nombre a su llegada a esa isla? ¿Cómo se llamaba esa isla antes de su arribo? ¿O los isleños, al ver que llegaron 3 mujeres remando desde el Medio Oriente, en honor a ellas le pusieron ese nombre? ¿Quiere decir que aquí en México las Islas Marías también descendieron las Tres Marías? ¡Qué ridículos son los que estamos haciendo! 7. ¿Y no las acompañaba nadie? ¿Ni Juan, el hijo menor de María? ¿Ni Jacobo o Santiago, que es lo mismo, su hijo menor? Nadie las acompañaba. Ellas iban remando. Fíjese nada más. 8. ¿Entonces la familia Sinclair es descendencia del yerno de Jesús o de los yernos del yerno? Y si esto es así, ¿cuál descendencia? ¿Cuál descendencia, señores? Y 9. Una novela, televidentes queridos, es una idea o una creencia. ¿Y ustedes, a los que me refiero, esa sí la dan como verdad? Pero ¿saben qué? Si ustedes entienden así y piensan así, es porque ese libro les costó 390 pesos y como pagaron un precio, ¿creen que este les ha dicho la verdad? Y aquí, como toda la información que les he aportado con pruebas contundentes, no les cuesta ni un solo centavo. ¡Qué cómodo, verdad! ¡Qué cómodo es para todos ustedes decirme loco y afirmar que todo lo que yo digo es mentira! Pero yo los entiendo. Y creo que los queridos televidentes también los entienden. ¿Y saben por qué? No lo olviden, porque el que no cree es porque no sabe, no por no querer. Ahora, yo les recomiendo que si lo aquí dicho les ofende, ¿por qué no le cambian a las caricaturas? Porque miren ustedes, esos mensajes que me dejan en la red, llenos de amenazas, porque ahora son amenazas y ofensas, solo los ridiculiza. Si ustedes, los que se hacen llamar, sí, ustedes, Santa Mirna, Exegético Adrel, Cristiano 77, que no se dan cuenta de que, por ejemplo, usted que se autodenomina Cristiano 77, involucra usted a todo su gremio? Y peor, al decirle a sus amigos que cuando me encuentren acaben conmigo. ¡Qué valientes son ustedes, querido Cristiano 77, querida Santa Mirna, convocando a la comunidad judía! ¡Qué valiente es usted, Exegético Adrel, a escondidas y con seudónimos ridículos! Yo les estoy dando aquí la cara, señores. Yo no me escondo, como ustedes lo hacen. Pero les tengo un regalo. A ver qué les parece a ustedes, mis queridos televidentes. A ustedes les tengo un regalo. Jeremías 23, 29. No es así que el saber la verdad te ha quemado como fuego y te ha partido como martillo que penetra hasta las piedras, dice el Señor. Y para los que digan, ah, pero eso viene en el Antiguo Testamento. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice, ahora sí se dan cuenta que la palabra de Dios es viva y poderosa y que penetra más que cualquier espada de doble filo. Te atraviesa tu alma, tu propia vida, tus ligamentos y tus huesos. Aclara no solo lo que piensas, sino también los sentimientos de tu pobre corazón. Antes de continuar, queridos televidentes, con nuestro tema, porque creo que ya de entrada es suficiente, ellos ya saben quiénes son a los que me refiero, quiero cumplir con el compromiso hecho hoy por la mañana con el director de Tercer Milenio. Queridos televidentes, nuestro director nos solicitó desde Inglaterra que por favor explicáramos qué quiere decir Merkabah. Bueno, aquí mismo ya dijimos que Hamerkabah quiere decir el carruaje del Padre o la carroza del Padre. Cualquiera de las dos acepciones está bien dicha. Pero quisiera yo decirles que este término fue utilizado en la Torá, en la Tanakh hebrea. Este es parte de los textos antiguos. Algunos textos al día de hoy todavía lo conservan, pero Hamerkabah, que quiere decir el carruaje, le informamos al director general de Tercer Milenio que por favor pusieran atención y se dieran cuenta que en el 99% de las imágenes que aparecen en los campos de cultivo de Inglaterra, recuerdan ustedes, siempre hay un círculo predominante. Aquí nosotros, como les informamos a ustedes, queridos televidentes, mostramos que en el Egipto antiguo teníamos una referencia, es la única que existe en los manuscritos de las culturas antiguas, refiriéndose a la carroza del Padre. Recuerdan ustedes que tenemos a Akenatón haciendo ofrendas al sol, y ustedes se dieron cuenta que no era el sol, es un objeto esférico, es el reino que viene de los cielos, de donde salen muchísimas extremidades superiores con unas manos en la parte final, recibiendo de Akenatón sus ofrendas. Así es que, queridos televidentes, vaya hasta Inglaterra nuestro compromiso con el licenciado Maussan de que Hamerkabah es el reino que viene de los cielos, es la carroza del Padre y es un objeto totalmente esférico, como mostramos ya la referencia. Bien, queridos televidentes, después de esta breve editorial y este comercial, este corte que a continuación tendremos, vamos a pasar a nuestro tema de hoy titulado Los hechos extraterrestres más relevantes en el Antiguo Testamento. Es un breve comercial y regresamos en un instante. El 25 de marzo de 1948, una nave de 14 seres extraterrestres muertos descendió cerca de Aztec, Nuevo México. La historia fue ocultada por el ejército y el gobierno de los Estados Unidos hasta hoy. Una investigación de Scott y Susan Ramsey y TercerMilenio.tv revelan los extraordinarios detalles. 8 científicos que participaron en la construcción de la primer bomba atómica de la historia humana en Los Álamos, Nuevo México, intentaron dar a conocer la historia del OVNI de Aztec y los extraordinarios avances que se lograrían con la nueva tecnología, pero fueron silenciados. La historia fue publicada en un libro y se vendieron miles de copias. Los actores de este caso fueron enjuiciados y desacreditados. Acompañe a Jaime Maussan hasta Aztec, Nuevo México, al lugar donde fue encontrada la nave con seres extraterrestres muertos. Conozca la investigación realizada por Scott y Susan Ramsey por más de 25 años. Se analizaron más de 10.000 documentos antes de conocer todos los detalles. Una gran exclusiva de TercerMilenio.tv. Una investigación que se presenta por primera vez. Han pasado ya más de 60 años. Es tiempo de que el mundo conozca la realidad detrás de uno de los casos más extraordinarios de la historia. Un programa exclusivo de TercerMilenio.tv. Solo para suscriptores. Muy bien. Mateo capítulo 5, versículos del 17 al 20. Dice así: Y dijo Jesús: Jamás piensen que yo fui enviado a modificar la ley o lo que dijeron los profetas. No he venido a cambiarla, sino a hacer que se cumpla. Porque yo les juro que primero desaparecerán el cielo y la tierra antes que una yud o un tilde sea quitado de la ley. De manera que aquel que viole la ley enseñando lo menos, por insignificante, será tomado en el reino de los cielos. Pero aquel que guarde y enseñe toda la ley, ese será llamado grande en el reino que viene de los cielos. Porque yo les juro que si su apego a la ley no es mayor que el de los escribas y el de los sacerdotes, no entrarán en el reino que viene de los cielos. Mateo capítulo 24, versículos del 40 al 41, y Lucas capítulo 17, versículo 34 al 36. Porque en verdad les digo que en aquella noche estarán dos en una cama, y uno será tomado y el otro será dejado. Y dos mujeres estarán cocinando juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Y dos estarán trabajando, el uno será tomado y el otro será dejado. Pero fíjense bien, qué interesante es esto. Donde esté el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Observen ustedes, queridos televidentes, que en efecto, el maestro nos dijo a esta generación, todo por medio de parábolas. Pueden ustedes ver en pantalla. Entonces, en donde esté el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Obviamente, esto será después de la abducción. Bien. Mateo capítulo 27, versículo 50 al 53. Y Jesús, después de gritar por segunda ocasión con todas sus fuerzas, murió. Mas de pronto, en ese preciso instante, el velo de la casa del Señor se rasgó en dos partes, pero fue de arriba hacia abajo, y la tierra tembló, y las piedras se partieron, y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos cadáveres que estuvieron enterrados, de quienes fueron fieles a la ley, resucitaron, y saliendo de sus sepulcros, se dirigieron a Jerusalén y anduvieron entre las gentes. Este acontecimiento, queridos televidentes, recuerden ustedes, se relaciona con la visión de Ezequiel en el Valle de los Huesos Secos, de cómo forzosamente debe estar el carruaje o la carroza del Padre para que se surta todo este terremoto, todo este escándalo y se dé la levantada de los muertos, de los cadáveres. Mateo capítulo 28, versículos del 1 al 4. Acabada la noche del sábado, siendo el amanecer del primer día de la semana, como es el domingo, llegaron al sepulcro de Jesús María Magdalena y la otra María. Cuando de pronto fue hecho un espantoso terremoto, porque el ángel del Señor había descendido del cielo y llegando hizo girar la piedra y permaneció inmóvil sobre ella. deslumbraba como relámpago y su cobertura resplandecía como la nieve. Y por el terror de lo que vieron, los guardias se espantaron y se retiraron de allí, muertos de miedo. Queridos comentarios, queridos televidentes, estos comentarios solo confirman lo asentado en la firma, en la cita anterior. Marcos capítulo 14, versículos 50 al 52. Y después de ser atado, todos sus apóstoles huyeron, abandonándolo. Pero en ese momento se dieron cuenta que uno como parecido a un jovencito lo seguía, mas éste se cubría con una sábana, y cuando intentaron detenerlo, él inexplicablemente huyó. Mas al caer esta sábana, su parecer era como si estuviera desnudo. Recordemos que la desnudez, Dios la prohíbe. Entonces, en aquellos tiempos se usaba la túnica. Recordemos que dice el texto, uno parecido a jovencito. Se refiere, queridos televidentes, a la estatura. Marcos capítulo 14, versículo 62. Y dijo Jesús, todos verán al Cristo sentado a la derecha de la fortaleza de Dios, llegando entre las nubes del cielo. Marcos capítulo 16, versículo del 5 al 6. Y cuando se dieron cuenta, las mujeres vieron que la piedra que tapaba el sepulcro la habían movido, a pesar de que era muy grande y pesada. Y entrando al sepulcro, vieron a uno como joven sentado al lado derecho, pero cubierto de un largo resplandor, y se espantaron. Mas él les dijo, no se asusten, el Jesús que fue crucificado ya ha resucitado, por eso no está aquí. Pasen y vean el lugar donde lo sepultaron, está vacío. Lucas capítulo 21, versículo 27 al 28. Y entonces todos verán que el Cristo descenderá en su carruaje, o en su gloria, en una gigantesca nube. Y cuando todas estas cosas comiencen a suceder, levanten sus cabezas al cielo y vean, porque el juicio de ustedes habrá llegado. Lucas capítulo 22, versículo 29 al 30. Y dijo Jesús, yo me voy a prepararles un lugar como mi Padre me lo preparó a mí, para que coman y beban conmigo en mi mesa, allá en mi reino. Y yo los siente sobre 12 tronos, para que juzguen conmigo a las naciones. Lucas capítulo 22, versículo 43. Y un varón celestial se le apareció a Jesús para confortarlo. Lucas capítulo 24, versículo 23. Y al no encontrar su cuerpo, regresaron a decirnos que también habían visto unos varones santos, los cuales les dijeron que el maestro estaba vivo. Lucas capítulo 24, verso 30 al 31. Y sucedió que, estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan, los bendijo, lo partió y les dio a comer. Y cuando ellos se dieron cuenta que era el maestro, él simplemente desapareció. Lucas capítulo 24, versículo 37 al 39. Y mientras ellos hablaban estas cosas, él se apareció en medio y les dijo, paz para ustedes. Y ellos se espantaron y alarmados, creyeron que estaban viendo un fantasma. Mas él les dijo, ¿por qué se asustan y están pensando tonterías? Miren las heridas de mis manos y mis pies, para que crean que soy yo. Toquen y vean, para que no anden diciendo que soy un fantasma, pues ningún espíritu tiene carne ni huesos, como ustedes ven que yo los tengo. Juan capítulo 16, versículo 13. Y dijo Jesús: cuando todos vean llegar aquella fortaleza, significado de la verdad, su sola presencia les abrirá los ojos a toda la realidad. Pero por ella nadie hablará, sino que al verla comprobarán todos ustedes lo que habían escuchado, y los hará entender todas las cosas que están por venir. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 17 al 20, y versículo 36 y versículo 41. En los últimos tiempos, dice el Señor, acercaré mi reino a la tierra, y sus hijos y sus hijas les avisarán de las cosas que se verán en el cielo. Ya ven lo que está sucediendo, queridos televidentes, está escrito. Sus jóvenes creerán que lo que ven son visiones. Los adultos soñarán cosas maravillosas. Y les juro que todos los que sí creen en lo que verán, mirarán mis fortalezas. Y también les avisarán, les daré señales de mí arriba en el cielo y también abajo en la tierra. Verán estelas de humo, verán fuego, verán guerras y sabrán de conflictos. El sol se empezará a oscurecer, la luna tomará un color como de sangre, y esto será antes de que llegue el día del Señor. Créanme, será un día terrible y espantoso. Sepan todos ustedes, oh pueblo de Israel, que a este Jesús que por su culpa crucificaron, el Señor lo ha hecho el Cristo, que quiere decir el escogido. Todos los que cumplan su doctrina, así es como serán bautizados. Y si ustedes recuerdan, Jesús jamás echó agua encima de nadie. Dice aquí la Escritura, Él los bautizará con la doctrina divina. Muy bien. Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículo del 6 al 9. Y dijo Pablo: mas sucedió que yendo de camino, al llegar cerca de Damasco, siendo aproximadamente un mediodía, de pronto, una luz muy brillante que bajaba del cielo me rodeó. Fíjese bien, me rodeó. Estamos hablando de algo redondo, queridos televidentes. Y los que me acompañaban, yo les juro que también vieron esa luz, pues ellos huyeron espantados. Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, versículo 13. Era mediodía cuando pude ver esa luz en el cielo, mas esta superaba en brillantez a la luz del sol, la cual me rodeó junto con los que iban conmigo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículo 25 al 29. Bien, lo ha dicho el Señor desde su fortaleza celestial, a través del profeta Isaías, y se lo dijo a todos nuestros antepasados. Ve por toda la tierra y diles, por más que oigan de las cosas del cielo, no entenderán. Y por más que las vean, nada distinguirán, porque todos se han cerrado de mente, se han engreído, se han sentido más que otros, se han obsesionado en no escuchar, tienen miedo de ver, no usan su sentido lógico para convertirse a mí, para que yo los llene de salud. Sepan todos ustedes que la salvación del Señor no solo es para los judíos, sino que para todas las naciones que la escuchen y todos los que la acepten. Queridos televidentes, Es maravillosa esta cita, cómo coincide con el mensaje descifrado en el disco del COVID, el código binario que tenemos en pantalla, aparecido en Craftwood, Hampshire, Winchester, Inglaterra, el 15 de agosto del año 2002, y que a la letra dice: cuidado con los portadores de los falsos presentes. ¿Saben qué quiere decir presente? Falsos regalos. Todo te será perdonado. ¡Qué regalo! Y sus promesas rotas. Hablan de la eternidad y ellos mismos mueren. Pero prestemos atención. Mucho dolor. Pero aún hay tiempo. Crean, dice esta señal. Aún el bien está ahí afuera. Nosotros, dice este mensaje, nos oponemos a los engaños. Conducto cerrado. Se acabó. Más claro, queridos televidentes, no se puede. Más claro, queridos televidentes, nos los están viniendo a decir y nos los están plasmando letra por letra, palabra por palabra. Hagamos caso, queridos televidentes. Lamentablemente, aún el día de hoy hay muchos escépticos que, como nos fue advertido, aún y cuando vean estas cosas, no creerán. Y aun cuando las estén apreciando, no entenderán. Romanos capítulo 6, versículo del 4 al 5. Así como Jesús el Cristo fue levantado de los muertos por el poder del carruaje del Padre, así también nosotros seremos levantados a la nueva vida. Porque si todos seremos sepultados como lo fue Él, así también todos, entonces, seremos también resucitados. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 14. Si Dios levantó al Maestro, también a nosotros nos levantará de los muertos con el poder que viene en su fortaleza. 1 de Corintios capítulo 15 versículo 39 al 49. Vamos a ver este video. No todos los seres son iguales. Los hombres tienen su cuerpo. Los animales otro. Los peces otro. Y las aves otro. Pero así como hay seres terrestres, también hay seres celestes, extraterrestres. Mas en verdad la belleza de los seres celestes es de otro tipo que la de los hombres de la tierra. Así como es uno el resplandor del sol, otro es el de la luna. Y otro el de las estrellas, porque una estrella es diferente de otra en resplandor. El primer ser humano fue formado con sustancia viva. El último ser humano poseerá tal sabiduría que dará vida, mas no será primero poseedor de esa ciencia, sino que primero será un ser animal, y hasta después dará vida. El primer hombre fue hecho en la tierra, por eso es terrestre. El Señor viene del cielo, por eso es celeste. Los que son de la tierra, estos son terrestres. Y los que vienen del cielo, estos son celestes. Sinónimo de extraterrestres, de fuera de la tierra. Y así como le fue dada su forma al hombre terrestre, así les mostraremos la forma del ser celestial. Ya se dan ustedes cuenta, queridos televidentes, cómo la Biblia, y cuidado, esta cita pertenece al Nuevo Testamento. Para aquellos que dicen que estoy loco, preste atención. El Nuevo Testamento nos habla de que hay seres ahí arriba y hay seres aquí abajo. De que una es la forma de ellos y otra la forma de nosotros. Ahora ya se dan cuenta, queridos televidentes, que si nosotros divorciamos a nuestra Biblia de la religión, nos vamos a dar cuenta que está esta atestada de estas citas tan importantes como la que acabamos de ver. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 1. Todos debemos saber que si la casa que habitamos aquí en la tierra puede venirse abajo, tenemos del Señor un edificio no hecho con manos de hombre y que es eterno y está en los cielos. Gálatas capítulo 4, versículo del 4 al 5. Llegado el tiempo, Dios envió a su Hijo, quien fue criado por una mujer y fue sujeto a la ley para rescatar a los que estaban fuera de la ley, a fin de ser adoptados también como hijos del Padre. Colosenses capítulo 2, versículo 16 al 18. Nadie dirá a ninguno qué comer o qué beber, ni reclamará si participan o no de las celebraciones ordenadas por Dios, o si guardan el día de reposo, el día de sábado. Esta sombra los acompañará hasta el fin. Mas la doctrina es del Cristo. Nadie prive a ninguno de su premio. Todos presumen de que saben, de que conocen, y solo se enredan con cultos y supersticiones a los ángeles, metiéndose en cosas que jamás han visto, llenándose la boca de nada por la ignorancia de su propio ser. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14 y versículo 16 al 18. Si de verdad todos creyéramos que cuando Jesús murió fue su Padre el que lo resucitó, también confiemos en que Dios levantará a todos los que murieron cumpliendo su ley y la doctrina de Jesús el Cristo. Porque el mismísimo Señor, con alabanza de multitudes de ejércitos, ¿recuerdan ustedes esa cita de Apocalipsis? De que a Él lo acompañan 200 millones de efectivos, con estruendosa voz celestial y al sonido de una terrible bocina, el Señor bajará del cielo. Y serán los muertos que pregonaron la ley y los que difundieron la verdadera doctrina del Cristo, los que resucitarán primero. Mas aquellos que el Señor deje vivos serán llevados a las nubes. Fíjese bien, a recibir al Señor en el aire. Y así permanecerán eternamente al lado de Él. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo de 9 al 13. Les juro que esta es la verdad, la cual es necesario que sepan todos. El Dios vivo es el único en quien todos debemos confiar. Él es el único que puede salvarnos, particularmente a los que creen en Él. Por eso es que debemos trabajar y esforzarnos. Ustedes, jóvenes, ninguno se sienta menos por su condición, sino todo lo contrario, sean ustedes el ejemplo, hablando de la verdad. En sus conversaciones, hablen de la fortaleza del Señor, hablen de su santidad, de su perdón y de su fe. Léanles a todos los que sí creen en las Escrituras, alentándolos y enseñándolos. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras, antiguamente a nuestros antepasados por medio de sus profetas. Para estos últimos tiempos, lo ha hecho por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, el cual, iluminado por el resplandor de su carruaje y la forma de su fortaleza, consolidó todo lo dicho referente a su poder, habiendo hecho la reprobación de nuestros pecados por medio de su doctrina, se sentó a la derecha de Dios en las alturas. Hebreos capítulo 9, versículo 11. Y estaba presente el Cristo, heredero de los bienes que están por venir. Por el más descomunal y más bello reino, no fabricado con manos de hombre, para que se entienda, no de esta raza. Hebreos capítulo 11, versículo 5. Tanta fue la fe de Enoc que no murió, pues jamás fue encontrado su cadáver, porque Dios se lo llevó con vida de este mundo. Mas antes de llevárselo, Enoc primero agradó a Dios. No olviden ustedes cómo es posible que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento nos hablan de Enoc, y cómo es posible que los grupos religiosos nos digan, son falsos, es un libro falso, no le hagas caso. Hebreos capítulo 12, versículo 18 al 23. Y dijo Moisés, porque ninguno de ustedes fue el que se acercó al monte, ni al fuego encendido, ni a la tormenta, ni a la oscuridad, ni a la tempestad, ni ninguno de ustedes escucharon el estruendoso sonido de la bocina, ni tampoco escucharon a la voz del que hablaba. Pues aquellos que la oyeron, rogaron para que no les hablara, sino por medio de Moisés, porque no soportaban lo que el Señor les ordenaba. Si una bestia traspasaba el límite señalado en el monte, forzosamente tendría que ser apedreada o atravesada por una flecha. Y tan terrible cosa era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Mas llegaron al monte de Sion y a la ciudad nueva del Dios vivo, la nueva Jerusalén, la celestial, y ante la inmensa multitud de millones de santos, y ante la gigantesca congregación de los primogénitos que están alistados en los cielos, y a Dios, el juez de todos. Santiago capítulo 5, versículo 19. Si alguno de ustedes ha confundido la verdad y otro lo corrige, sepa que el que lo haya corregido de su error lo habrá salvado de la espantosa muerte que viene, y él habrá borrado sus pecados. Vamos, queridos televidentes, difundan ustedes todo lo que sienten desde aquel décimo mensaje que hicimos. Del primero al décimo, vayan y exprésenlo. Y hay una promesa del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 21. Jamás se ha dado a conocer el carruaje o el regreso de Jesús el Cristo por medio de leyendas o cuentos manipulados, sino que existe el testimonio ocular de toda esa grandeza, porque él recibió del Señor su Padre su propio carruaje, y exigió el Padre respeto para él. Pues nosotros escuchamos una estruendosa voz salida de aquel maravilloso carruaje, diciendo, este es mi amado Hijo, en el cual yo me complazco, escúchenlo. Y esto fue cuando estábamos con él en el santo monte. Además, confiamos también en las profecías, las cuales todos ustedes deben tener en la mente y estar atentos a ellas como si fueran una lámpara en un lugar oscuro. Grábenlas muy bien en sus mentes, ya que ninguna profecía de la Escritura es voluntad propia, sino es palabra del Señor. Primera de Juan capítulo 3, versículo del 2 al 3. Aunque no ha llegado el momento, todos debemos saber que cuando el Señor descienda, seremos semejantes a Él, porque todos veremos cómo es Él. Y esto va para los que sigan pensando que Dios es un espíritu. Judas capítulo 1, versículo 14. Todos verán que el Señor descenderá con sus santos por millones de millones. Esta cita sustenta, queridos televidentes, lo que así ha estado escrito en Apocalipsis capítulo 9, versículo 16, que a la letra dice, y el número del ejército de los que vienen en sus carros, Son 200 millones y el profeta dice, yo les juro que escuché el número de ellos. Y primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 15 al 22. Esta cita quise dejarla para el final, queridos televidentes, por lo siguiente. Asegúrense, dice esta cita, de que ninguno de ustedes devuelva mal por mal. Siempre hagan lo bueno unos con otros y luego para con todos. Siempre estén sonrientes, no dejen de orar al Señor, denle gracias por todo, no se dejen vencer, no menosprecien las profecías, reflexiónenlas con detenimiento, entérense y hagan lo bueno, apartándose ya de todo lo malo. Y la dejé para el final, queridos televidentes, por aquellos televidentes a los que me refería al principio, aquellos que están convocando a que acaben conmigo, no importa, no se preocupen, cuando acaben conmigo, las decenas de miles que nos ven cada 8 días, ¿qué creen? Ellos se encargarán de pregonar lo que ustedes están amenazando con querer callar. Queridos televidentes, vamos a nuestra sección cultural. ¿Sabían ustedes que después de que los muertos sean resucitados, todos seremos reunidos en el valle de Josafat? Y esto lo afirma Joel, capítulo 3, versículo 12. Y les quedé a deber hace 8 días, muy apreciables televidentes, de la sección diccionario, la palabra anticristo. ¿Qué quiere decir anticristo? Bueno, anti quiere decir opuesto o contrario. Así es que esas películas del anticristo y que el niño se ve en la cabeza y tiene 666, no. Todo aquel que pregone lo que no dijo Jesús el Cristo, ese es un anticristo, porque pregona lo que es contrario, está difundiendo lo que es opuesto a lo que nos informó Jesús el Cristo. Y queridos televidentes, es una falta de respeto de mi parte, pero intenté lo más posible ser muy rápido para tomarme este tiempo. No sabemos si nos veremos la próxima semana, sobre todo por estos tipejos que amenazan en la red mi vida. Pero no se preocupen, con lo que ustedes saben, ellos ya no tienen nada que hacer. Y déjenme decirles, por favor, yo le doy gracias a don Horacio Roquet, a don Francisco Domínguez, a don Alberto García, que son los que tan amablemente se encargan de que este programa llegue hasta ustedes con prontitud, con exactitud y con todo este decorado que ustedes han podido ver en nuestra pantalla o desde que nosotros iniciamos. Vaya a ellos nuestra más sincera gratitud, que Dios les bendiga, que les multiplique todo cuanto poseen, porque gracias a ellos, ustedes de manera ilustrada, hoy se pueden dar cuenta lo que estamos intentando decir con lo que tan gentilmente nos dejaron escrito los profetas y el maestro y lo que Dios desde el principio quiso que se supiera. Bien, no olviden, queridos televidentes, que la retransmisión de este programa, además de verla en www.tercermilenio.tv, también la pueden ver y seguir en www.ultimaadvertencia.com. En donde yo los invito, de verdad, queridos televidentes, ojalá lo pudieran hacer, porque además en www.ultimaadvertencia tenemos unas publicaciones que de verdad los va a impactar y va a terminar por robustecer todos estos temas que ustedes tan gentilmente nos permiten explicarles cada semana, cada domingo. También nuestras publicaciones, no se olviden, por favor, que son las leyes de la Biblia, el escapulario de Dios, las profecías de la Biblia y el último libro, y digo el último porque no creo que haya más por decir, la última advertencia. Estos cuatro los puede usted adquirir de forma gratuita bajándolos de www.ultimaadvertencia.com en el apartado libros. Descárguelos ya, son totalmente gratis. Y si usted se pregunta por qué, no lo olvide, todo lo que de Dios procede, queridos televidentes, es gratis. Síganos por YouTube, JJ Valderrábano, por Facebook, como Joseph Ben Acarón, Twitter es @ JJ Valderrábano. Y bueno, amables televidentes, por hoy es todo. Yo sé cómo se sienten. Esa solidaridad que me han dado en todos sus mensajes, muchas gracias. Cuando ustedes les responden a aquellos a los que me referí, muchas gracias. Pero creo que el Señor de allá arriba, que a ustedes los bendice con sabiduría y a este su siervo con la oportunidad de dirigirme a ustedes, creo que estamos bien, vamos por buen camino. Bienvenidos entonces a la libertad. No olvidemos que dijo Jesús, cuando conozcan la verdad, esta los hará libres. Próximo programa llevará el título de algunas destacadas intervenciones de objetos voladores en la Biblia. Muchas gracias y hasta entonces. Gracias por todo, queridos televidentes.